Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm? Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y este es el podcast número 61 de No Tengo iPhone. Just getting more lost. I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you whose is worse. Hoy os voy a comentar alguna cosilla sobre una aplicación bastante divertida que todavía le falta un pelín de desarrollo, pero que me ha encantado para el iPhone, en concreto para el 3GS, y os contaré por qué. Y luego pues también comentaremos algo sobre lo que viene a ser el ocio digital, encarnado por la música, por las series y por todo este male magnum de ocio que tenemos, nunca mejor dicho, a nuestro alrededor gracias a Internet. Winter's so cold, summer's over too soon. So let's pack our bags and settle down where palm trees grow. I've got some friends, some that I hardly know. But we've had some times I wouldn't trade for the world. We chase these days down with talks of the places that we will go. Bueno, por supuesto, todo lo que vaya surgiendo en este programa número 61, no lo he dicho, pero hoy es 28, lunes de septiembre, y aquí estamos para comenzar No Tengo iPhone. ¡Empezamos! Bueno, supongo que muchos de vosotros, sobre todo los que estáis más al tanto, ¿no?, de todas las noticias, aplicaciones, novedades que surgen en la App Store para, bueno, tanto para el iPod Touch como para el iPhone, pues seguro que os suena lo que os voy a contar. Os voy a hablar de la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada, que he dicho así, pues bueno, parece que es algo raro y extraño. En realidad lo es, porque al menos es una forma de entender de una manera diferente la interacción de nosotros mismos con el dispositivo, del dispositivo con la realidad que le rodea y, bueno, todo ello mezclado. Para devolvernos, evidentemente, pues unos resultados en pantalla que vienen a resultar, pues, muy curiosos, como la realidad aumentada aplicada a las, pues, a los programitas, al iPhone y estas cosas, pues pueden resultarnos para el día a día. Bueno, me he liado un poquillo porque la historia es bastante difícil de explicar si no se ve. Pero por decirlo de una manera gráfica, vamos a hacerlo con ejemplos. Vamos a hacerlo tipo cole. Así que os voy a explicar desde la tarima que, pues, algún ejemplillo de cómo entender la realidad aumentada, que básicamente viene a ser como lo que os he contado. Como si tú, por ejemplo, tuvieras tu pantalla de televisión, estuvieras viendo, en vez de, pues, el telediario, en vez de una serie, una película, un partido de fútbol, lo que sea, pues estuvieras viendo la calle. Imaginaos que cogéis la televisión, la sacáis al balcón y, bueno, pues estáis viendo la calle. Lo mismo que estáis viendo con vuestros propios ojitos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues tú estás allí viendo pasar a la vecina, viendo tal, y, por ejemplo, pues vamos a imaginar que llega la vecina por la izquierda. Y esa vecina, pues, tiene, pues, obviamente su nombre, tiene, pues, bueno, también tiene una dirección de correo electrónico, también tiene un perfil en Facebook y también tiene, pues yo qué sé, un Twitter. Bueno, pues resulta que si dijéramos que tuviéramos esta aplicación que nos descubriera, digamos, los perfiles en redes sociales de las personas y pudiéramos saberlo gracias a esta realidad aumentada, pues imaginemos que en esa televisión, justo cuando pasa esta vecina por justo en la pantalla, nos aparecieran como unos iconitos flotantes con, pues, el icono de Twitter, el icono de Facebook, un icono de mail, y que, pues, vendrían relacionados a esos perfiles, a ese correo que tiene esa vecina. Tú, pues, pincharías, bien con el dedo, bien con el clic, bien como sea, y podrías acceder, pues, como digo, pues a su Facebook, a su Twitter, pues tirarle los tejos, intentar ligar o insultarla. Entonces, pues, más o menos es eso. Aplicado al iPhone, pues bueno, hay pocas aplicaciones que todavía hayan desarrollado esta realidad aumentada, pero que las que hay son bastante curiosas y bueno, yo solo he podido probar una, pero bueno, os voy a decir tres que he estado viendo por ahí. Una de ellas, que es la que yo he probado y la que os puedo, pues bueno, recomendar, aunque tengo que avisar que es de pago, está en la App Store, se llama Neares Wiki, cuesta 1,59€ y la verdad es que pues es bastante chulo, o sea, la verdad es que es muy curioso. No es que haga muchas cosas, y no es que sea demasiado útil para nuestro día a día, sí cuando nos vamos de viaje. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, lo que hace es localizarte con el GPS y por supuesto utilizando la brújula, ya digo, que esto lo aprovecharemos mejor con el iPhone 3GS, más que nada por la brújula y el vídeo y todo esto. Y lo que consigues es que localiza tu posición y bueno, pues tú con tu iPhone, gracias a la cámara de vídeo, estás viendo tu pantalla, pues lo mismo que estás viendo como si fuera un cristal, ¿no? Estás viendo lo mismo que con tus ojos, pero según donde te orientes te va indicando pues lugares de interés. Yo estoy en Zaragoza, pues bueno, pues me indica, pues bueno, mira, lo he estado probando en el trabajo, pues me indicaba que hacia allá estaba el estadio de la Romareda, me salía como una especie de icono flotante con información sobre el estadio municipal de la Romareda de fútbol. Vamos, imaginaos, es un icono flotante con pequeña información, con la distancia. Luego tú te vas moviendo y automáticamente pues vas viendo como pues hay iconos que te van diciendo, mira, pues por allí tienes el pueblo de Cuarte de Huerva, justo por ahí tienes pues no sé qué me indicaba, pues el auditorio de Zaragoza. Y claro, utilizando la brújula pues perfectamente te lo orienta. Esto está genial. Cuando tú imaginaos que os vais de vacaciones y bueno, y os plantáis delante de una iglesia o de un monumento del Copón y queréis ver, pues joder, no solo qué es, sino un poquito de información, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, un poquito así. Pues bueno, es una manera diferente de verlo. Bueno, es, como digo, más efectista que efectiva por el momento, pero hay un par de aplicaciones más, sobre todo una que bueno, es la típica aplicación de metro, es Metro Subway París, es el para, bueno, pues para movernos por el metro de París. Y también utiliza esta realidad aumentada para guiarnos dentro de los subterráneos, ¿no? Pues ya sabemos que París pues es una de las grandes capitales europeas y yo la verdad es que todavía no he podido ir a visitarla, pero me imagino que será una locura y el metro pues más, sobre todo si no te lo conoces. Entonces pues bueno, lo que hace esta aplicación, además de mostrarnos el mapa de metro, las líneas que tiene, etcétera, etcétera, pues lo que hace es que tú, pues como os digo, vais caminando por los subterráneos y así como veis, pues por ejemplo las bifurcaciones, un pasillo a la derecha, otro a la izquierda, otro se va por el centro, pues te salen como iconos flotantes, como si estuvieran realmente ahí, pero que solo los puedes, lógicamente, visualizar en la pantalla de tu iPhone, pues con las direcciones, con la información que os puede resultar útil pues para guiaros, ¿no? Digamos que es lo más interactivo que os podáis imaginar. Bueno, en cualquier caso no os preocupéis porque os voy a dejar todos los enlaces de todos los programas que estoy hablando y un vídeo pues para, bueno, para que no le haya quedado muy claro, que lo entenderé, lo que es mi explicación de la realidad aumentada, pues que os quede más claro todavía, ¿no? Os lo dejaré en notemifone.wordpress.com. Pero todavía me queda una aplicación pues para poneros de ejemplo todo esto de la realidad aumentada que parece un poquillo salido de la ciencia ficción y del futuro. Y si no, pues bueno, ya me diréis cuando veáis el vídeo o busquéis por vuestra cuenta. Yo os invito a que investiguéis porque la verdad es que merece la pena. Bueno, el programa que me falta por comentaros se llama nada más y nada menos que Bionic Eye. Ojo biónico, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que viene a hacer es básicamente un poco de esto, ¿no? Mostrarnos información de lugares interesantes, de restaurantes, de... Bueno, esto sobre todo no lo podremos usar en España porque está más orientado a lo que es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, más o menos nos sirve para explicar de qué va todo el rollo este, ¿no? Que os estoy contando. Bueno, pues Bionic Eye, como digo, pues vamos a imaginar que entramos en un gran centro comercial donde tenemos muchas tiendas, pero bueno, oye, pues no tenemos por qué conocerlas todas, sobre todo cuando no somos de la ciudad en la que estamos, ¿no? Pues bueno, pues imaginemos que estamos justo en la puerta del centro comercial y cogemos nuestro iPhone con esa aplicación de Bionic Eye encendida y lo orientamos, como si estuviéramos a punto de hacerle una fotografía, al centro comercial. Pues bueno, en la pantalla nos aparecerían los logotipos y la información de los comercios que va habiendo exactamente en el lugar donde deberían estar físicamente. Con lo cual, sin entrar, pues tenemos la información de qué hay exactamente en ese centro comercial. Y además, pues bueno, tener información de pues el menú del día, esas cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy buena idea y tal como se vaya desarrollando, pues será, como digo, una nueva forma de ver no solo las aplicaciones, sino un poquito pues la interacción con la realidad usando nuestros dispositivos. Claro, el iPhone 3GS es el dispositivo perfecto para utilizar esto de la realidad aumentada, porque, claro, esta tecnología precisa de, como os he contado antes, la brújula, el GPS, el vídeo y, bueno, supongo que un pelín de fuerza de procesador y un pelín de potencia para mover, pues bueno, aplicaciones que son más complejas, ¿no?, de lo normal. Entonces, pues claro, el iPhone 3G, el iPod Touch, bueno, el iPod Touch no tiene GPS como tal y no se puede utilizar, y el iPhone 3G pues no tiene brújula, con lo cual, pues bueno, perderemos esa experiencia de, joder, apuntar y saber exactamente qué es lo que estamos viendo, hacia qué dirección estamos viendo y si hemos perdido el norte o no lo hemos perdido. Así que bueno, pues oye, me ha encantado y lo he descubierto, lo había oído yo también de pasado, lo de la realidad aumentada, pero hoy me he metido más en el tema y ya os digo, he probado esta aplicación de 1,59 que es de Neares Wiki, que tengo que decir que la ha recomendado Luis Guijarro, arroba Luis Guijarro, ese es su Twitter. Y bueno, desde aquí gracias, porque la verdad es que me ha sorprendido mucho, mucho, ¿eh? Así que bueno, yo os pondré el link, como digo, en otecofon.wordpress.com para que investiguéis y veáis todo esto de lo que he estado hablando. Más cositas que os puedo contar. Bueno, vamos a ver. Bueno, todos somos, en algún modo, ¿cómo deciros? Adictos a la red, a los contenidos que se mueven en internet, ya sean pues en forma de podcast, en forma de blogs, de videoblogs, de navegar, de redes sociales, de chatear, de lo que sea. Y una de las cosas que más, sobre todo yo creo que en los últimos 2 años, pienso que solo, sí, 2-3 años, al menos aquí en España, pues lo que más está causando furor es todo el rollo que se está montando alrededor de pues las series de televisión, ¿no? Las series de televisión, sobre todo americanas y británicas, en menor medida, pero sobre todo las yankees. Entonces, pues bueno, muchos nos hemos aficionado, gracias a que, bueno, ahora tenemos unas conexiones de internet un pelín más decentes, pues nos hemos aficionado a bajar, ¿no? Pues las series de televisión más famosas de Estados Unidos, prácticamente se puede decir que al día siguiente pues ya las podemos tener en nuestro ordenador descargadas, pues yo qué sé, vía torrent, vía descarga directa, como sea. Y bueno, pues es una manera, la verdad, de ocupar nuestro tiempo libre y bueno, y de disfrutar de contenidos que antes pues nos eran prohibitivos por el tamaño de los archivos y nuestra capacidad de descarga, o porque directamente pues no estábamos enterados del tema. Y bueno, la verdad es que yo reconozco, y sobre todo los que escuchéis también mi podcast del Club de los Novatos, pues sabréis que me gustan mucho las series, sobre todo las británicas, y la mayoría de ellas pues no tengo más remedio que buscarlas por la red, porque aquí no las emiten, salvo algunas en, yo qué sé, canales tipo Fox, tipo Calle 13, bueno, canales que hay que echar pasta para verlos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo escribí en No Tengo iPhone, escribí un artículo sobre, pues bueno, mi manera de hacer esto, de descargar las series, de luego verlas, de, pues bueno, un poquillo la rutina, pues porque, aunque parezca mentira y que ahora todo el mundo como que tiene que saber de todo, pues bueno, todavía yo pienso que hay mucha gente que, pues bueno, que no tiene muy claro todo lo que puede hacer por la red y todo lo que puede, sobre todo, sacar provecho, ¿no? Entre ellos, pues bueno, disfrutar de series y oye, series que no podríamos conseguir de otra manera. Si no, pues bueno, esperar a que comprar el DVD, que es una pasta y bueno, ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, yo escribí, como digo, un artículo en No Tengo iPhone, cómo seguir todas las series de televisión sin perderte un capítulo. Porque claro, hay tantas series de televisión y tantos horarios raros en Estados Unidos, ahora a ver cuándo lo sacan aquí, a ver cuándo está el subtítulo disponible, bueno, es un poco lío y yo realmente cuando sigues dos, tres series, llega un momento en que entre los parones oficiales de las cadenas americanas y tal, pues como que te despistas y bueno, siempre dejas algún capítulo sin ver, o incluso dejas una serie sin acabarla, porque bueno, te trastocan un poco y tú casi como que te olvidas de ella. Bueno, eso me pasó a mí con Sobrenatural, una serie Supernatural, vaya. Que me empezaron a hacer parones y no sé qué historias. Yo ya no sabía, yo es que ya no sé ni qué, por qué capítulo me quedé. Y ya es que la he perdido. O sea, ya ni me apetece ya volver a verla. Más que nada porque no sé ni dónde me quedé. O sea, que sería un pelín de ir a tientas y como que no me apetece. En fin, el caso es que, pues bueno, en este artículo yo lo que os contaba era eso, ¿no? Una manera de bajar las series, de qué hacer si las quieres encontrar con subtítulos o sin subtítulos. Y cómo montarte una especie de calendario, ¿no? Pues calendario a tu gusto para que no se te pase ni un solo capítulo de tus series favoritas. Entonces, pues bueno, yo para empezar os puedo contar mi experiencia, ¿vale? Cada uno tenemos la nuestra y además en los comentarios del blog pues ha habido un montón de gente que me ha comentado sus diferentes formas, ¿no? Y la verdad es que esto está muy bien porque así compartimos todo y yo he aprendido un montón. Siempre aprendo un montón de los comentarios que me dejáis, así que, pues bueno, os animo también a leerlos, ¿no? ¿Mi forma? Pues bueno, yo tengo unas series, digamos, favoritas y que estoy siguiendo, pues casi casi se puede decir como cuando salen en Estados Unidos yo al día siguiente ya las tengo. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, por una página que te sirve al modo de calendario que se llama pogdesign.co.uk/cat. Bueno, os lo pondré en el link, ¿eh? Aún así ya os digo que lo encontraréis en el blog. Pues bueno, esto es un calendario de todas las series que se os puedan pasar por la cabeza, ¿no? ¿Vale? Es un gran recopilador de todas las series y tú, pues bueno, lo bueno que tienes es que puedes personalizarlo. Por defecto, tú entras en esta web y te aparecen las más populares, con bueno, un estilo, etc. Pero bueno, tú lo único que tienes que hacer es registrarte, que es tan facilito como meter tu dirección de correo electrónico y meter una contraseña, y ya te loguean. Entonces, una vez logueado, tú puedes configurar ese calendario de series eligiendo todas las series que quieras, que estés siguiendo en ese momento, a incluso elegir qué información quieres que se muestre en pantalla, como por ejemplo pues el número del capítulo, el título del capítulo, por qué canal americano o británico lo están echando, cositas así, ¿vale? Y pues bueno, de este modo, es pues, un calendario pues muy parecido a iCal, o a cualquier calendario vaya. Y la verdad es que es muy, muy útil. Muy útil porque te da información y la verdad es que no te puedes perder nada. También, si no quieres estar todo el rato metiéndote pues, en esta web para mirar a ver qué capítulo te toca hoy y descargar, etc., pues bueno, la página misma, una vez que tú ya has personalizado con todas las series preferidas este calendario, te puedes bajar un archivo de iCal que automáticamente se te agregará a tu organizador de eventos de Mac y bueno, pues automáticamente te crea un otro calendario que se llama, bueno, por defecto creo que es TV Shows, me parece, pero bueno, tú lo puedes poner como quieras, con todos los eventos relacionados pues a los nuevos capítulos y toda la información de dichos capítulos, ¿no? De las series favoritas. Y la verdad es que es una manera que yo utilizo y que la verdad es que me sale muy bien, porque es muy sencillita y no me tengo ni que preocupar. Claro, cuando yo me encuentro que hoy, por ejemplo, pues tengo X capítulo por descargar, ¿qué hago? Pues bueno, yo, si la serie puedo encontrarla por torrent, me voy a notorrents.com y la busco. Pues yo qué sé, The Big Bang Theory, S3, E2, por ejemplo. Y ya está, normalmente te la encuentra porque es una serie popular, es una serie que actualmente está en el candelero o en el candelabro. y nada, tú te lo bajas y un archivito de torrent que tienes que descargar con un programa, ¿no? Bueno, en Windows la verdad es que para los amigos Windowseros no tengo ni idea. Pero bueno, supongo que habrá un montón de programas para descargar torrent. Los amigos de Linux, pues tampoco es ahí exactamente, así que ya me perdonaréis. Pero bueno, en Mac tengo un programa favorito, que es un gestor de torrents espectacular. Se llama Transmission, que es gratuito y que puedes configurar un montón, pero un montón de opciones, aunque parece muy sencillito porque realmente es una ventana vacía en la que tú lo único que tienes que hacer es coger ese archivo con extensión torrent.torrent y arrastrarlo a la pantalla, o sea, arrastrar y soltar y automáticamente te aparecerá el contenido del torrent donde te lo quieres descargar dentro de tu disco duro y ya está, y aceptar y a bajar a toda caña. Es así de simple. Pero si nos queremos meter un poquillo con lo que son las preferencias de transmisión, pues vamos a encontrar que no solo pues podemos, digamos, configurar la velocidad de bajada, de subida, el puerto si está abierto, si lo tenemos cerrado. Muy importante tener el puerto abierto, ya sabemos, tenemos que ir al router, meternos a nuestro router con nuestra contraseña de administrador y seguramente tengáis un apartado en la administración del router que sea aplicaciones y juegos, algo así. Pues bueno, solo tenéis que incluir ese puerto, que sea el que sea, para dejarlo abierto y que, bueno, pues vuestra aplicación de torrent, transmisión en mi caso, pues pueda funcionar y descargar perfectamente, ¿vale? Bueno, pues aparte de todo esto que os comento que podéis hacer con transmisión, que bueno, es muy sencillito como digo, pues podéis crearos unos grupos. Bueno, en estos grupos lo que podéis hacer es, evidentemente, asignarle un nombre, un color identificativo, una ubicación y luego unos criterios por los cuales se asignará un grupo ese específico cada vez que pues descarguéis un torrent y lo añadáis a Transmission. Vale, ¿cómo funciona? Muy fácil, os pongo el ejemplo de True Blood, ¿vale? La serie de vampiriños, de vampiricos, vampiricas y despelote. Bueno, True Blood. Creamos el grupo de True Blood con el color rojo para no desentonar. Y le ponemos una ubicación que puede ser la carpeta que nosotros hayamos creado, True Blood. En esta ubicación lo que hará es que todos los torrents que bajemos con Transmission que se encuentren en el grupo de True Blood, pues obviamente se descargarán directamente en esa carpeta, con lo cual nosotros no tendremos ni que preocuparnos. ¿Asignar grupo a nuevas tareas según ciertos criterios? Pues bueno, nosotros podremos pulsar un botón que pone editar y como si fuera una regla de mail o como si fuera un buzón inteligente o una lista de reproducción inteligente en iTunes, lo que sea, pues podemos establecer unos criterios, por ejemplo. Si no nos queremos complicar mucho, el programa lo pone por defecto. O sea, cualquiera de los siguientes son verdaderos que el nombre contiene, en este caso, true. Pues ya está, le daríamos a aceptar. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez que bajáramos el archivo torrent correspondiente a un capítulo de True Blood, pues Transmission, al agregarlo a Transmission, automáticamente el programa ya sabría que lo tiene que agregar a ese grupo que hemos creado, True Blood, con color rojo, y que ya nos despreocuparemos porque en el momento que ese capítulo de True Blood termine de bajar, se descargará en la ubicación que nosotros le hayamos indicado, en este caso la carpeta True Blood. Bueno, yo creo que más o menos me he explicado. El caso es que se pueden hacer muchas cosas, como digo, con Transmission. También podemos ir a una pestaña que se llama Tareas. Y ahí pues jugar un poquillo y mirar a ver, sobre todo, unas configuraciones a la que mejor nos valga. Por ejemplo, se puede autoañadir. Se puede autoañadir los torrents que nosotros descarguemos al propio programa de Transmission cada vez que lo abramos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que nosotros imaginemos que tenemos Transmission abierto, lo tenemos en una ventana sin bajar ni subir nada, lo tenemos quieto, vacío, pero le hemos dicho que se autoañada los torrents que bajemos. Que se autoañada se refiere a que una vez que nosotros bajemos un torrent, automáticamente no tengamos ni que nada, simplemente se añade al programa, él solito, no tenemos ni que arrastrar. Bueno, para ello tendremos que decirle que busque los torrents en una carpeta determinada. Por defecto, pues vamos a no complicarnos la vida, en descargas. Pues nosotros, si nos bajamos los torrents, por ejemplo, desde Safari y desde Firefox, pues todos los archivos nos van a bajar a la carpeta descargas. Pues si tenemos activo que se autoañada los torrents que bajemos, a la carpeta de descargas, directamente no nos tenemos ni que preocupar, ya que pulsaremos en el navegador que sea a descargar dicho torrent, y automáticamente lo tendremos, lo veremos en nuestra pantalla de transmisión, y encima si tenemos los grupos creados, bajándose y encima en el grupo asignado por nosotros, y ya sin preocuparnos absolutamente de nada, porque cuando termine lo tendremos en la carpeta que nosotros queremos que esté. Bueno, esto es súper útil, sobre todo cuando estamos bajando pues 4 series, 2 series, 3 series o lo que sea. Bueno, este es mi pequeño, no sé si truco, pero bueno, sí que me apetecía explicarlo, porque bueno, yo cuando ayer publiqué este artículo, pues María de Torpes para Todo, del podcast de Torpes para Todo, pues me preguntó, oye, pues ¿podrías explicar un poquillo cómo es esto de Transmission? Pues porque, oye, nadie nace enseñado, y la verdad es que aunque nosotros automatizamos muchas cosas, las hacemos casi por defecto, pues hay mucha gente que no tiene por qué saber. Y bueno, pues el mundo de las series tira mucho de torrent. También, por supuesto, se puede hacer de un millón de maneras. Wisu, pues me estuvo contando una manera, el usuario de Twitter Wisu, que bueno, él tiene un programa que utiliza para realizar pues esta misma acción que os estoy contando yo, pero él lo tiene de una manera pues incluso más automatizada. Y lo tiene gracias a un programa que se llama TED, TED. Pues bueno, podéis visitar su blog, que es www.simspore.net/wishu-the-sing. Ya está, bueno, os lo pondré, no os preocupéis, el enlace, para que investiguéis sobre este programa, que lo que básicamente hace es automatizarlo todo. El mismo programa casi como que te encuentra las series, es más, te encuentra el torrent a dichas series y él solito te lo baja. Todo ello, por supuesto, enlazado con Transmission o con vuestro cliente de torrent. Con lo cual, pues bueno, es otra opción. Luego hay pues un montón de gente que tiene o widget o otros programas o u otros calendarios. O bueno, esta es mi forma de hacerlo. Y bueno, oye, no sé si será la mejor o la peor, pero al menos, pues bueno, me apetecía contárosla y compartirla con todos vosotros. Así que bueno, espero que al menos os haya servido de algo, o al menos os haya descubierto alguna historia. Dicho esto, me voy a beber agua, os dejo con un pelín de música y volvemos con alguna que otra historia para no hacer este podcast demasiado largo y terminarlo prontito, que tengo sueño y me quiero ir a dormir. Venga, un poquito de rock, pero esta vez en forma pausada, con Rosendo y su temazo A la sombra de una mentira. A disfrutar. Una sensación de merecer me persigue sin cesar, un exceso de valoración me pudiera confundir. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. ¿Cómo admitir como deformidad lo que no es repetición? Si la maldita elección, la posibilidad, es la sola solución. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Con la piel puesta en escena con tal precisión que me llega a convencer. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. Es una forma de mediocridad que me niego a poseer. No tengo nada que perder, para mal o para bien. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Estoy aquí, gesticular, descomponer, aunque no pueda dormir. Todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Thank you. te creas que no es chula esta canción. O sea, es guapa, guapa, guapa. En fin, bueno, pues ya hemos vuelto con la con la parte más chunga, entre comillas, para mí, porque, bueno, si la primera ha sido un poquillo improvisada, porque, bueno, me apetecía grabar, sinceramente, y no tengo tiempo ni para hacer guión ni nada, así que, pues voy pensando a ver lo que se me ocurre, pues esta ya es el despiporre, porque directamente, pues me he ido a echar un vaso de agua y he pensado, bueno, no sé qué voy a contar. Pero así ahora, pues viendo lo bien que se graba en GarageBand, cuando no se cala y no se va a tomar por culo todo, pues vamos a hacer una especie de experimento, ¿no? Porque ya cualquier cosa está inventada y ya cada uno no inventamos nada. Pero vamos a relajarnos, a cerrar los ojos y a imaginar que estamos en el medio de un bosque totalmente oscuro, que estamos alrededor, pues, de la típica fogata, de esas fogatas tipo campamento en el que, pues bueno, nos reunimos todos los amigos de No Tengo iPhone, todos vosotros, pues alrededor de ella, y que nos contamos historias, ¿vale? No historias de miedo, porque yo no soy Iker Jiménez, y esto no es la nave del misterio. Pero bueno, al fin y al cabo, vamos a contar alguna historia. Yo, particularmente, pues recuerdo de crío andar por las calles de mi pueblo, ¿no? Cuando iba con mis padres en verano, e ir de esquina a esquina escuchando historias de gente que aún tenía un momento, pues, para contarlas, cosa que hará falta. Hace tiempo que no me paro a escuchar todo lo que debería, pero es que la vida moderna nos pone a mil por hora, y en cuanto cruzamos la puerta de casa, pues ya no sabemos ni por dónde mirar, y es difícil prestarle más de 5 minutos a alguien. Pues yo me acuerdo en concreto de un día en el que el cielo, pues, amenazaba tormenta, ¿no? Cientos de nubarrones del Pirineo, pues, poblaban el techo de mi pueblo, por decirlo así, y de esos que nunca sabes cuándo va a romperse en litros de agua helada, a pesar de ser agosto, pues de esos. Yo, pues, con mis 8 años, corrí al cobijo de un porche de la plaza del pueblo, cuando, pues, me empezaron a gotear, ¿no? Empezaron a golpearme esas primeras gotas, ¿no? De la lluvia. Y en aquel porche, pues, estaba ocupado por dos abuelos. Dos abuelos arrugados por el sol, arrugados por el trabajo, arrugados por los años, por todo. Y tuve la suerte, pues, de escuchar un manojo de historias antiguas que llenaron de luz, pues, oye, aquella oscura tarde de montaña. Y han pasado ya bastantes años desde entonces, y bueno, no querría, la verdad es que no querría contar nada de lo que aquellos abuelos me relataron, ¿no? Cuando yo era niño, pues, por respeto, sobre todo a los propios relatos y a ellos mismos, porque la verdad es que no podría ni creo que sería capaz de ponerle sentimiento que le ponían. Pero ese mismo sentimiento que me provocaron, pues bueno, que quería dejároslo patente en esta noche, en esta fogata en la que os miro a los ojos, a cada uno de vosotros, y bueno, pues me apetecía este momento. La verdad es que ya no tenemos tiempo para cuentos. Todo pasa tan deprisa que las semanas parecen días, los días simples horas, y las horas, pues, minutos mal gastados. Pero siempre hay un instante en que te paras, ¿no? Y te miras por dentro, por fuera, y es cuando recuerdas realmente aquellos momentos, ¿no? Y sonríes, ¿no? Y te emocionas. Y te dan ganas de volver a aquel mismo instante y en que, bueno, pues, unas quizá torpes y tal vez entrecortadas palabras de viejo construían en tu imaginación, esa imaginación todavía no explotada por internet y por lo social media, que ahora se dice, pues construían en tu imaginación fábulas que forjaron, sin darte cuenta siquiera, esos momentos inolvidables que, bueno, fueron construyendo, en mi caso, mi niñez, pero seguro que todos vosotros tenéis, pues, algún pequeño momento de estos que yo, pues bueno, me he permitido la licencia de contaros bajo este ficticio manto de estrellas que tenemos encima de cada uno de nosotros, al lado y alrededor de esta fogata ficticia que nos hemos montado aquí en No Tengo iPhone esta noche. No sé si escucharéis este podcast de noche, Pero bueno, fíjate que a mí en esta ocasión y hoy me gustaría. Pues bueno, aquí, justamente, en este momento de intimidad entre tú, yo, nosotros y No Tengo iPhone, pues bueno, creo que es un momento para despedirnos. Os dejo con esta historia y espero que os haya gustado este extraño podcast, como lo son casi todos, de No Tengo iPhone. Os espero, como siempre, en notengoiphone.wordpress.com. También os espero en mi Twitter, twitter.com/cortador. Y bueno, como digo siempre, un abrazo a todos, un besazo a todas. Oye, y vámonos, que empieza a chispear y no es cuestión de mojarse. Hasta luego.